Radio emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola mis estimados amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo López y esto es Popetas Musicales. Hoy es lunes, primer día de la semana y esperamos que hayas tenido un día muy bacán, lleno de buena energía y que todo te esté yendo de fruta madre. La verdad es que hoy tenemos un programa con un artista ecuatoriano muy bueno que anda rompiendo con su propuesta y en un ratico te cuento de quién se trata. Hola, hola, hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Catán y como Mateo lo dijo, vamos a iniciar con el delicioso sabor del talento ecuatoriano. Así que cuéntanos de quién se trata. Bueno, y hoy tenemos en nuestro escenario de Popeticas Musicales a Mateo Kingman, un gran artista y músico ecuatoriano que, digamos por decirlo de alguna manera, la está rompiendo con su música y su fusión de ritmos que van a escuchar a continuación. Mucha energía, mucha buena vibra en realidad con este artista, que esperamos que les den a ustedes o que se les contagie esa buena energía. Así que empezamos con un tema titulado Agua Santa. Quiero estar siempre claro, siempre eso fue Agua Santa. Increíble toda esa fusión de sabores musicales que nos está presentando tu querido tocayo Mateo Kingman. Y bueno, mis amigos, de una les voy a dejar con el siguiente tema con este mismo sabor, esta misma energía. Se titula Dame tu consuelo. Dice que uno puede ser eternidad y la mitad. Siete profundos momentos no te dan ni pa' pensar. Que entre segundos el río cambia, el agua se enturbiendo. La cordillera esta noche diluvia. El tiempo es tan relativo, el tiempo está vivo. La vida no es como la planeé y ahora todo se acabó. Y es que me gusta mi sueño, que puedo llegar a cualquier lugar. Sigo pensando qué pasó corazón. Y es que me gusta mi sueño, como pájaro puedo volar. Sigo pensando qué pasó corazón, qué pasó corazón. Acabaste de escuchar el tema Dame tu consuelo, y es que Mateo Kingman viene con toda la energía y toda la fuerza de la querida región de nuestro país del oriente ecuatoriano. Es por eso que sus temas tienen mucho que ver con la naturaleza y esta clase de temáticas. Entonces ahora nos vamos con otra canción muy sonada y muy buena, titulada Fuerza de Pantera. Saca todo.

Bueno, y acabaste de escuchar Ragasónico. Y Mateo Kingman, pues les cuento a modo de un datito por ahí. Es de Macas, él es de la Amazonía ecuatoriana, por eso todos los sobrenombres que se le ponen. Y pues él en realidad, según cuenta, ha tenido un acercamiento a la música desde muy pequeño, incluso tocaba la batería en una banda de punk cuando era niño. Entonces creo que la música ha estado acompañándolo durante prácticamente toda su vida, lo que ahora da el resultado en esta producción musical que estamos disfrutando en realidad un montón en Popetas Musicales, lunes de especiales. Y recuérdame, amigo, que esto es Popetas Musicales y puedes contactarte con nosotros directamente por nuestra fanpage en Facebook, Popetas Musicales. Ahí, si quieres, nos mandas un mensajito, si quieres un saludo, una canción en especial, tal vez quieres un lunes de especiales de un artista que a ti te encanta, pues simplemente debes comunicarte y estará presente en Popetas Musicales. Así es, podemos acoger tu sugerencia y por ahí el siguiente lunes lo podemos hacer de uno de los artistas que prefieras. Así que ahora nos vamos con el siguiente tema que se titula Respira. Respirar. Esto fue Respira, un tema que lleva el mismo nombre del álbum que fue estrenado en el 2015. Así es, ya casi 2 años, y es que tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, son 11 canciones que están llenas de un montón de ritmos y de fusiones, como habrán escuchado ya, entre electrónica, entre sonidos análogos y todas estas melodías que ha traído a Mateo Kingman al escenario de la música como uno de los representantes más fuertes. Entonces, ahora sí, ¿con qué temita nos vamos? Nos vamos con el tema titulado Se va. El milagro es como un taladro de espacio, lleno y alado, limpiando el ocaso, el espacio tan quieto, sereno. Como un rumbo fijo lejano, los escalones se hacen más largos, perdaños, grisáceo, cemento, dañado, golpeado por años de momentos buenos y malos. No me agrada el fracaso, sigo subiendo despacio, cada vez más alto, no existe el cansancio, en el dolor, en el llanto, agua en mis manos, cabello mojado, lluvia con sol, se cazan los diablos, lágrimas de cielo vienen jugando, vienen saltando, cae su olor, van dejando, mientras voy distando y casi llegando, ya va sonando. Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando, ya va llegando, ya va llegando. Termina y no culmina, para ti lo que está loco en la piscina. Mira, quiere, escucha, escucha esta fina como harina, neblina, como alga marina, como cuando la vena germina. Claro, entre tu sistema nervioso es amparo. Este evento es muy caluroso y no paro. Me siento dichoso de saber que es raro que tengo el cuerpo a cantar. Suena claro, entre tu sistema nervioso es amparo. Este evento es muy caluroso y no paro. Me siento dichoso de saber que es raro que tengo el cuerpo a cantar. Tengo el cuerpo a cantar. Escuchar el tema titulado Se va. Bueno, y mi estimado amigo, recordarte nada más que nos escuchas por Radio CCE en la 940 AM o también en www.radiocce.com, o si quieres por ahí descargarte también la aplicación como Radio CCE HD, la puedes encontrar en la Play Store de Android. Ahora sí, seguimos con más musiquita, con los últimos temas de esta noche de lunes, y esto se titula Sendero del Monte.

en mi desahucio, incomprensible para todos, pero necesario. Aunque mi voz en ocasiones haya desafinado, se sostiene en la verdad indiscutible de lo que canto. Soy un puñado de risas y de llanto, soy como el viento, susurrando. A veces me siento un tonto, desconsolado y penando, sumergido en la implacable soledad. Soledad, es que a mí nadie me entiende, porque conmigo nadie llora. Solo con mi destino, por andar. Soledad. Y bueno, mi amigo, te tenemos una última popetita para esta noche, para finalizar el primer día de la semana. El tema se titula Sonido Popular. La cabla es un pájaro, todo el mundo se levanta para romper la tabla. Bata de bla bla, ya abrí la diabla. Salen a la pista para bailarla en bota de caucho y una buena música. No necesitamos nada más para gozarla, no necesitamos ni parlante. Moviendo el cuerpo hacia atrás y adelante. Fiesta que no termina, no va a parar. Esta noche no quiero que se me acompleje y no se me queje. Tocando los huevos, causamos temblor, pa' fuera todo el dolor. Y llamemos a los muertos, demonios de poder. furia desatada en la terraza. Disparo felicidad con micrófono en la mano, hermano. Afloja la mandíbula y tomémonos la casa. ¿Qué es este ruido? ¿Qué es lo que les pasa? Pasa que somos una especie de plaga que se chorrea como la melaza. Se protege la casa con palos santo, agua, tierra, fuego y aire para curarse del espanto. Siente como retumban los cantos, causando un temblor. La selva se alegra, llama y el dolor. Acabas de disfrutar del genial tema Sonido Popular, una de las canciones, de las primeras canciones que salieron de este genial artista y que encantaron a mucha gente por su temática, toda incluso un poco irreverente, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy, mis estimados amigos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero tú tranquilo que mañana y toda la semana estaremos junto a ti en este mismo horario, excepto fin de semana porque ahí salimos de 7 a 8 de la noche. Pero bueno, por ahora se acabó, mañana nos vemos con los duros del pop. Mi nombre es Mateo López y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! Así es, mis amigos, y mañana les esperamos con los duros del talento ecuatoriano y los clásicos del pop. Mi nombre es Angie Catán y nos veremos hasta mañana y por el resto de la semana con popetas musicales. ¡Chao, chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.